Para las millas que te dimes, yo desgraqué patrana de millas. ¿Quién iba a pensar, quién iba a pensar que nuestro amor se terminara de ese modo? Déjenme llorar, déjenme cantar porque me siento solo. Si lloro por la mujer que más quiero, si canto es para ahogar mi dolor. Si ando borracho es porque estoy sufriendo, no dejen que yo muera por favor. Si alguna noche llego a tu ventana, mi dulce amor, te cantaré con un par de guitarras esta canción. ¡Apreciados! Seguiré sufriendo.